Comienza con un buen café. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Airi, Perú. Las investigaciones sobre 18 civiles fallecidos en Juliaca durante protestas contra Dina Boluarte y el Congreso avanzan a paso lento. Desde aquel fatídico 9 de enero, los deudos de las víctimas han emprendido una dura batalla legal, pero perciben que el sistema de justicia les pone una serie de trabas. Tradicionalmente, estas fechas solían ser de jolgorio en la ciudad cuyo aniversario es el 24 de octubre. Sin embargo, este año la conmemoración fue atípica, marcada por el recuerdo de las trágicas muertes del pasado mes de enero. Raúl Samillán Sanga, presidente de la Asociación de Víctimas de Mártires del pasado 9 de enero en Juliaca, señala que la principal traba que han encontrado es el constante cambio de fiscales, lo que ha llevado a la prolongación del proceso. Desde que se abrió la carpeta fiscal 023 del presente año, el caso ha pasado por la Fiscalía de Criminalidad Organizada, la Fiscalía Penal Corporativa de San Román, la Fiscalía de Derechos Humanos e Interculturalidad. Finalmente llegó al equipo especial de fiscales para casos de víctimas durante las protestas. En ese transcurso, 5 fiscales han llevado a cabo todas las investigaciones. También señalan que el traslado de las carpetas a fiscales de Lima ha provocado la interrupción de las diligencias. Los fiscales viajaban de Lima a Juliaca para interrogatorios, pero a veces las notificaciones estaban mal hechas, lo que entorpecía las citaciones. Los deudos de los fallecidos expresaron su indignación por la demora en la realización de las diligencias de reconocimiento y localización que se llevaron a cabo 9 meses después de las muertes. También explicó que esos procedimientos se retrasaron porque el caso fue derivado al EFICAVIT a cargo de la fiscal Nancy Chávez el pasado 4 de agosto. Según César Quispe, uno de los abogados que representa a la Asociación de Víctimas del 9 de enero, informó que desde el pasado 12 de enero habían solicitado llevar a cabo las pericias en el aeropuerto Incamanco Cápac. También mencionó que presentaron una denuncia por genocidio contra Dina Boluarte, la cual se incorporó en la carpeta fiscal número 277 en una reciente constatación realizada por la misma entidad. Para Conexión Mundial, Airi, Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. Air es Conexión Mundial. Conexión Mundial. El café sabe mejor. Pruébalo. Una vez me dijeron, dije, hable ahora o calle para siempre. Y elegí la calle para siempre. B1, ponla como tú quieras. Súbeme los Twitter. Ponme lo que suene bonito. Oye, Chimala. Que yo me voy para la calle. Bajalito. El rubio acordeón. Dime a Doni. Tengo una novia con 10 muchachos. Y ella me dice que nunca pego cacho. Y es que en tu casa no hay televisión. ¡Atención, vecina! 656. El Romo Fe. ahora está diciendo que esos muchachos son míos. Lo siento, mami, búscate otro, que de pendejo no tengo nada. Porque tú creas que yo sea de capo, que ya que cuenta no me iba a dar. Pero una mala mujer malvada, animal, pero échate para atrás. Tú me pelaste como un guineo y el acordeón tuve que empeñar. Ay, ¿dónde está tu marido? Me quiere involucrar. Mami, yo no quiero lío. Todos esos muchachos, mami, a timbalarle a parrillo. Y ahora está diciendo mejor, que esos pruébalo, muchachos son míos. ¡Ariela! Y para que no dure tu vida entera diciendo que todos los hombres son iguales. Cuándote conociendo a uno, primero abre los ojos y no la pierna. Tengo una novia con 10 muchachos y ella me dice que nunca pego cacho. Y yo le di mi humilde opinión, y es que en tu casa no hay televisión. Yo tengo un hijo y lo quiero regalar. Tú tienes 10 y me lo quieres pegar. Si me puede contestar, ¿y dónde diablo es que está espérate, su papá? Espérate, coro, yo espérate. Ay, ¿dónde está tu marido? Me quiere involucrar, mami, yo no quiero lío. De esos muchachos, mami, a chimbala los paríos. Y ahora anda diciendo que esos muchachos son míos. ¡Dale, rubio! Ay, ¿dónde está tu marido? Me quiere involucrar, mami, yo no quiero lío. De esos muchachos, mami, a chimbala los paríos. Y ahora está diciendo que esos muchachos son míos. Chimbala de este lado, el rubio acordeón, DJ Yasoni, Big One produciendo, el productor de oro, Baby NC, Anónimo Gerald, Albert Diamond, seré la jefa la que controla Chimbala de este lado, una vaina bien organizada, Giancarlo Blanquito, Bombillo, la volante, una vaina bien. Nueva York, el que limpia el estudio. El café sabe mejor, pruébalo. Cual prisionera perpetua, encontré atada al fracaso, y creyendo en tus promesas de amor, yo te refugié en mis brazos. Y hoy que tienes otra vida, el café sabe mejor, ya te pruébalo. Ya sientes liberada, terminó la pesadilla, mujer, de tu vida fracasada. No cumples con tus promesas de amor, de aquello no te olvidaste al carcelero, mujer, que preparó tu escapada. Mas no te guardo rencor, pues fui muy feliz contigo. Solo, solo me queda el dolor. Café sabe mejor, pruébalo. Espero haberte servido, mujer, y que sea feliz tu vida. Mulata, mulín, tengo amor, mujer, y carata. de rodillas que sentía fracasada. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Bueno, 10 de la mañana, 14 minutos. 10 de la mañana, 14 minutos. Seguiremos originando desde aquí, desde Villamayor del Río, donde estamos ubicados hoy, una estación que hacíamos ayer que estuvimos en Madrid, y agradeciéndole a Johairo que nos invita cada rato para venir acá a Villamayor del Río, y aquí estamos. Y este es un punto donde los caminantes, los peregrinos, la gente que hace el Camino de Santiago, para, desayuna, se hace un pequeño coloquio ahí de cómo va el camino y toda la cuestión. Y pues hombre, está con nosotros Gustavo, el argentino radicado en Australia, que quiere venir a España. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien, disfrutando el camino, conociendo la gente, algo de introspección, pero además también disfrutando lo que todo el camino y sus partes de España tienen para ofrecer. Muy contento de estar hoy acá con vos. Siempre hemos hablado con esto del paz, del Camino de Santiago. Habla de convicción, de momentos históricos en la vida para tomar la decisión. ¿Tú por qué has hecho el Camino de Santiago? ¿O por qué estás haciendo el Camino de Santiago? Eso es algo que no sé todavía. Yo creo que voy a encontrar la respuesta al final. Y si no, me voy a ir con más preguntas que me permitan seguir buscando. Creo que al final, al fin y al cabo es eso. No parar, no seguir, sino seguir buscando. Creo que todo el mundo, no hace falta hacer el camino para entender que hay un camino. Todo el mundo recorre su camino, ya sea en su cabeza, en su vida diaria, en su trabajo. Lo importante es estar comprometido con eso que uno quiere y, a pesar de las cuestiones que se vayan sucediendo, no rendirse y seguir. Van a haber altibajos, lluvia, viento. Un día te vas a levantar con más ganas que otro, pero lo importante es seguir, seguir y seguir. ¿Cuánto llevas? Empecé en Saint-Jean-Pied-de-Pont y hoy creo que es el día 9 o 10. Empecé el lunes pasado, cada día caminando. Y bien. ¿Cuántos kilómetros has hecho? Creo que ya llevo hecho algo de 216, 220. Y diarios, más o menos lo que establezca la etapa, pero a un promedio de 20, los últimos dos días, de 20, entre 28 y 29, cada día, pero un promedio de 20 kilómetros. Depende cómo me voy sintiendo. Si puedo un poco más, si es muy tarde y el cuerpo me permite, empujo un poquito más, y si no, también escuchar al cuerpo y no querer, exacto, no querer forzar, no querer tirar mucho de la cuerda. ¿Cómo un argentino y especialmente un porteño termina en Australia? Es algo que todavía me estoy preguntando. No sé, nunca fue el objetivo. Yo tuve un viaje de placer, de vacaciones, ya por 2019, por el sudeste asiático, y un amigo estaba en Australia y me comentó la posibilidad de ir ahí, a ese país, aplicar diferentes visas para trabajar y así ya conseguir ahorros para seguir viajando o recuperar lo que gasté durante los viajes anteriores. Y bueno, uno sabe cómo empieza, pero nunca cómo termina, así que ya van 4 años que estoy allá. Pasó el COVID, pasaron muchas cosas. Y hoy me viene un punto de la vida que nada, veo, conozco España, conozco Europa, y hay muchos puntos de contacto entre lo que puede ser España o Italia, que es como dos culturas que se conectan con la argentinidad debido a la migración histórica que hubo en los últimos 50, 60 años de dichos países. Y bueno, nada, me gustó la acogida. Me encontré a gusto, me sentí bien, y muchas veces, más allá de lo que diga el resto, es como uno se siente. Y al fin y al cabo es eso, la única verdad para mí es lo que se siente. Si uno se siente bien donde está, Entonces creo que debería escucharse a sí mismo y hacer eco de esa voz adentro que dice quédate o andate o intentalo. Pero muchas veces también, si uno piensa demasiado las cosas, no las termina siempre. Y eso fue algo que a mí me pasó. Yo sí pensaba mucho en hacer este camino, quizás no lo hubiera hecho, o hubiera encontrado, lo hubiera demorado, o lo hubiera hecho más adelante, o hubiera aparecido algo que no. Quizás iba a ponerme más obstáculos. Pero estoy contento con las decisiones que tomé, no me arrepiento de nada. De aquellas que quizás no salieron como pensé, me enseñaron cosas y lecciones que, para no repetir más adelante. Pero creo que lo importante es perdonarse también a uno mismo cuando uno se equivoca, tomar lo bueno y ser buena persona. No más que eso. No hay recetas mágicas. Creo que es más simple de lo que uno piensa. Simplemente quizás en la vida diaria uno está todo el día pensando qué pasaría así, qué pasaría así. Al fin y al cabo, yo pensaba hace unos días atrás, yo soy millonario y no lo sé, estoy 4 o 5 horas por día caminando y no sé cuántos líderes mundiales o millonarios en términos económicos tienen la posibilidad de estar 7 horas de pensamiento y disfrutando. Creo que eso se lo atribuía. Los únicos que podían hacer eso son la gente que está haciendo el camino y algún que otro pensador griego de allá hace miles de años atrás, que tenían tiempo de pensar y reflexionar. Así que cualquiera que esté en la duda o quiera hacer algo importante o tenga alguna decisión que tomar, creo que puede no hacer el camino, pero sin embargo darse su tiempo para pensarlo y nada, pensar despacio para andar deprisa. Además también del punto de reflexión que cada uno hace de los peregrinos, te encuentras con gente de todas partes, te enriquece. Ahora están en una conversación acá, ustedes obviamente por esto en la radio no, pero alcancé a escuchar cuatro que estaban entre una mesa y otra. Es eso, buscar, convivir, compartir, eso tiene que ser la vida. Exacto, sí, creo que la coexistencia hace. Y al fin y al cabo, bueno, son nuestras diferencias las que nos unen, ¿no? Más allá de los diferentes idiomas y pasado que tenga cada uno, al final estamos por un objetivo en común y nos ayudamos entre nosotros. Quizás muchas veces se dan alguna que otra conversación durante el camino, se dan un par de minutos o kilómetros charlando, pero después cada uno sigue adelante en lo que es su propio camino. Se comparten cosas, da la casualidad que muchas veces nos encontramos en los mismos albergues y compartimos cenas o cafés o alguna cerveza, y está bien porque todo eso también es parte del camino. Yo todavía no sé si estoy buscando, pero creo que al final voy a poder mirar para atrás con perspectiva y voy a entender qué gané y qué aprendí de todo esto. Creo que lo importante es eso. Todo el mundo tiene algo que decir y hay que saber escuchar también, que muchas veces las personas a nuestro alrededor nos pueden dar las respuestas que estamos buscando, o si no, nos pueden ayudar a encontrar. Pero sí creo que la coexistencia y ir compartiendo algo como esto es muy importante. Estar abierto también a nuevos modos de pensar y otros puntos de vista. ¿Para cuándo tienes calculado que llegarás? Bueno, mi idea es, por supuesto, llegar a Santiago de Compostela, y luego, una vez que llegue ahí, me gustaría ir a Finisterre. Veré si lo haré caminando o me tomaré un bus, porque las obligaciones y responsabilidades que puse en pausa puede que me toquen la puerta en un par de semanas. Pero yo tengo un estimativo de quizás para mediados o el 20 de noviembre, yo creo que 3 semanas más, por lo menos 2 o 3 semanas más, 20 días aproximadamente, supongo estar en Santiago. Depende también si todo sale bien, y yo hasta ahora vengo todo bien, así que sí, sin dolores, sin ampollas, bien, tranquilo. Ese es un estimativo, pero bueno, el hombre propone y Dios dispone. No podría despedirme sin preguntarle, a ver, ¿eres hincha de? De River, por supuesto. River Plate. Yo me acuerdo que en un partido de Copa Libertadores íbamos llegando a cancha de River y el conductor era Boquense. Y dice, no huele mal, y nosotros no sabíamos, pues, ¿sabes? No, porque es que huele a mierda de gallina. Puede ser, pero hay algo que, por eso que al, como dicen los gallinas, no nos gusta tanto España, sobre todo Madrid, fue porque ahí se selló una bendición para nosotros y una marca que no se va a borrar nunca, que es cuando River Plate ganó la Copa Libertadores en Madrid, en el Estadio Bernabéu, marcándole 3 goles a Boca, consagrándose como el mejor de América en aquel torneo. ¿Estaba Juanfer ahí? Estaba Juanfer, lindo, sí, Juanfer. Sí, es imposible olvidar. Va el tercero. Sí, Juanfer es ídolo en River, muy respetado, y pero sí, qué día no lo quiera. River siempre es. Fue toda vez, es un hito. Ese día fue un hito, pero bueno, sí, yo soy más de River que de Boca. Nada, de Boca, cero Boca. River. Pues, gracias, Gustavo, por atendernos, y que tengas éxito y que todo salga bien en el camino. Y que busques lo que encuentres, a ver si es posible. Yo creo que sí. El que busque, encuentra. Bueno, muchas gracias a vos por tu espacio, por tu tiempo, y a toda la audiencia también que está del otro lado, estando también, acompañando y haciendo todo esto. Muchas gracias, y los invito a todos que si alguna vez tienen algo ahí, no un pendiente, pero ganas de hacer algo, háganlo ahora, porque mañana es tarde. No pensarlo tanto. Pasar a la acción, y una vez que el camión está en movimiento, los melones se acomodan, dice mi abuela. Importante es el primer paso, y un paso lleva al otro, Cuando se den cuenta, van a mirar para atrás y van a decir, uy, ya lo hice. Eso. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Gustavo que ha venido hasta aquí. Está la mesa del equipo de trabajo de Ebro Latina, y él va en su camino de Santiago, ya lo sabe. A veces es cierto, pierde mucho tiempo uno pensando, y el pensar hay que pasar a la acción para poder, hombre, encontrar esas respuestas internas que a veces hasta ni te dejan dormir. 10:25, este es el Café de la Mañana, originando hoy desde la tienda Villamayor del Río, punto donde llegan los peregrinos haciendo el camino de Santiago, y nosotros, como siempre, haciendo la radio desde fuera de cabina, como nos encanta. Súbale volumen. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. El café sabe mejor, pruébalo. Los Ángeles Azules y Carlos Vive. Yo quiero bailar contigo, mi amor, hasta que el sol haya salido, hasta que todos se hayan ido y solo estemos tú y yo. Y quiero bailar contigo, mi amor, porque la cumbia es misteriosa, le da poder al que la toca, le pone trampas al amor. Y acerca tu cuerpo al mío y dame un beso de esos traviesos que para el tiempo, este momento que es de los dos. Y deja apretarme suave de tu cintura, que tal si hacemos una sabe mejor, pruébalo. Estos son Los Ángeles Azules. Y quiero bailar contigo, mi amor, que toque ojos azules y que la espuma sube y sube con la cumbia del corazón. Y acerca tu cuerpo al mío y dame un beso de esos traviesos que para el tiempo este momento que es de los dos. Y deja aferrarme suave de tu cintura, que tal si hacemos una con el café. El café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. El gobierno desmintió que el feriado previsto para el 20 de noviembre se traslade por el balotaje. Así lo comunicó la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, luego de que fuentes del propio Poder Ejecutivo confirmaran la versión. La jornada de receso se va a dar un día después de la segunda vuelta entre Sergio Massa y Javier Milei. La versión del feriado encontraba sustento en la posibilidad de evitar un éxodo de la ciudadanía hacia distintos sitios turísticos del país, como ocurre en cada fin de semana extendido, algo que podría menguar la concurrencia a las urnas. Internacionales. Azerbaiyán inició ejercicios militares junto a Turquía en la frontera con Armenia. En una región caliente, ambos países movilizaron 3.000 soldados, decenas de blindados, artillería y una veintena de aeronaves. Los movimientos generan preocupación en el gobierno armenio. Deportes. Tagliafico desmintió una sanción del Olympique de Lyon por ir a ver a los Pumas. El lateral de la selección argentina aseguró que no fue sancionado por el club por asistir al encuentro del conjunto nacional de rugby el viernes pasado. De todas formas, reconoció que al entrenador no le había agradado. Espectáculos. Para ver en casa, Juicio al Diablo. Analiza la primera y única posesión demoníaca que se ha utilizado oficialmente como argumento de la defensa en un tribunal de Estados Unidos para juzgar un asesinato. Con testimonios de primera mano de supuestas posesiones diabólicas y un asesinato impactante, esta historia extraordinaria mueve la reflexión sobre nuestro miedo a lo desconocido. Disponible en Netflix. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café.

secreto que yo te quiero. Yo interpreto el silencio y en la puerta no veo tu impedimento. Yo me quedo, mami, yo me quedo. Dame una miradita con deseo. Yo me quedo, ay, more, yo me quedo. Si tú quieres, yo suspendo ese vuelo. Este final. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Bueno, 10 de la mañana con 42 minutos, 10 de la mañana con 42 minutos, 10 de la mañana 42 minutos, 10 de la mañana 41, 3 de la mañana 42 minutos en territorio colombiano. Recordemos que estamos originando para la 96.0, que es Oriente Estéreo. Oriente Estéreo, estamos originando para allá. Bueno, y nos vamos entonces con el segundo bloque del horóscopo. Esto se llenó hoy de peregrinos. Hicimos un mal cálculo con John, el director, porque nos decía que, bueno, que había bajado, obviamente, porque ya empieza el frío y todo eso, pero hoy han pasado por acá todos los muchachos, muy bien. Un saludo para todos ellos que hasta ahora están aquí. Recordemos que en el primer bloque pasó Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Ahora arrancamos con Leo. Te espera un día claramente favorable y fructífero, pero al mismo tiempo con éxitos que te costarán muy caros y resolviendo situaciones muy complicadas y que amenazarán con liarse todavía más. Pero la suerte siempre está contigo y te obligarás paso a paso a que llegues al éxito en medio de numerosas dificultades. Tus adversarios fracasarán en su intención de hacerte daño. 10:42, vamos con Virgo. Siempre eres partidario de cortar por lo sano y afrontar su dilación, todo tipo de situaciones, pero muy desagradables por más que sean, incluso aunque puedan ser causa de graves conflictos y escaladas de tensiones. Este va a ser un día muy bueno para ti, pero la buena noticia es que aunque las espadas estén alto al final, lograrás por fin imponerte. Uy, o sea que te están sacando también las armas ahí. Bravo, bravo, bravo. Es que es complicado cuando los enemigos te quieren o van por ti. Sí, porque sí. Es muy bravo, Muy bien. Vamos entonces con la gente de Virgo. Siempre eres partidario de cortar por los... Ah, decíamos, ¿no? Se ya estaba, a ver, estaban a hacer hoy buena noticia, aunque bueno, vamos con Libra. Libra, que es el que nos queda aquí, y Libra y queda Escorpio, ¿no? Libra, a veces es preferible estar en segundo plano mientras otros son los que brillan y se hacen notar. Y sin embargo, al final vas a ser tú quien se lleve las medallas. Tienes muy claro lo que quieres y cuál es el camino para llegar a conseguirlo. Pero también esa sería la mejor táctica para un día como el de hoy. Deja hacer el destino y que los demás hagan el gasto, ¿vale? No te pongas ahí a gastarte porque no vale la pena. Scorpio, sacrificios que merecen la pena, sufrimientos que no son en vano, grandes trabajos y esfuerzos que finalmente llegan a un buen puerto. Así va tu día hoy, porque en estos momentos Saturno te está protegiendo y te ayudará a que solventes cualquier tipo de inconveniente que se esté realizando. Hoy está muy bien para lograr una gran satisfacción merecida. Tu trabajo al final será reconocido. Ahí están los cuatro de este bloque, 10 de la mañana, 44 minutos. Estamos en el café de la mañana. No se olvide, ya venimos porque hay invitación para Halloween por parte del bar JB. Vengo con una canción y les cuento de qué les estoy hablando, del bar JB, que también va a tener su fiesta de los niños niños. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Óigame, compadre Willy. Maestro Gilberto. Increíble. Lo veo y no lo creo. Ya la tristeza. Se parcero del alcohol, lloraba como un niñito, un estúpido, un bobito, pero me levanté. Ay, lo veo y no lo creo, ya terminó esa vaina de andarte pensando. Se fue la resaca maluca, porque por fin te arranqué. Ay, lo veo y no lo creo, ya me quité esa vaina de andarte pensando. Puerto Rico.

sin ti mi vida la iba a perder, pero me equivoqué. Yo, qué loco yo, pensaba que sin ti mi vida la iba a perder, pero me equivoqué. Yo, hey. ¿Y quién fue el asesino que mató este amor? Por ti no siento nada, ni frío ni calor. Todo estaba bien, pero ya está mal. Esto se acabó, solo quedó olvidar. No me pidas que volvamos a intentarlo. El amor que perdimos no quiera ya recuperarlo. Lo que se fue es mejor que no vuelva. Esto se odió, no quiera que se resuelva. Dividimos, el amor murió. No fue culpa tuya, tampoco fui yo. Déjalo así, tú por allá, yo por aquí, yeah. Y dividimos, el amor murió. No fue culpa tuya, tampoco fui yo. Déjalo así, tú por allá, yo por aquí, yeah. Ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Levántate con el café. El café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Air Venezuela. Durante su programa de los lunes, el presidente Nicolás Maduro le llamó la atención a los ministros de Comunas y Comercio, a quienes señaló de presentar un plan de sin soluciones para solventar la burocracia y cumplir los objetivos. El ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, pidió a la Unión Europea levantar las sanciones a Venezuela, tal como hizo Estados Unidos ante el avance de las negociaciones entre el gobierno y la oposición. El diputado a la Asamblea Nacional, José Brito, califica los resultados de las primarias como matemáticamente imposibles, dado que el número de votantes no supera el millón. Aseguró que los resultados publicados se tratan de un fraude. Por tal motivo, solicitó una investigación contra la organización Súmate y la Comisión